Bien. ¿En general van a apoyar, van a acompañar al Frecupa o no? Sí, en general, digamos, lo que son, acá se tratan varios proyectos de ordenanza en relación al transporte público. El único que no estaríamos acompañando es la rescisión contractual por los términos en que fue acordada. Repito que también desde el día 1 nosotros dimos un fuerte apoyo político al intendente, porque desde que él anunció su decisión esta de municipalizar el servicio, nosotros desde la bancada e inclusive distintos dirigentes de los partidos que integran el FREPAM salieron a hacer expresar beneplácito por la decisión, o sea que entendemos que tenemos más coincidencias que diferencias. Sin dejar de resaltar, digamos, una posición que tenemos como concejales en cuanto a la responsabilidad de salvaguardar de la mejor manera posible los fondos públicos y a los vecinos y las vecinas de la ciudad, es que tenemos reparos en la rescisión. O sea, en la rescisión contractual no estaríamos acompañando, pero el resto de las propuestas sí la estamos acompañando.